Podcast. Lo que yo te digo. Punto net. You just found it. It's your time. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Lo que yo te diga. Estamos en pleno verano, estamos en el pleno mes de agosto, con toda la calor sobre nuestras cabezas, pero como el cine no para, aquí estamos. Es más, son semanas bastante apetecibles para disfrutar nuestros ratos de ocio, de buen cine y de buenas series. Hablaremos de los estrenos, a pesar del mes de agosto ha habido bastante movimiento en la cartelera y, como sabéis, hemos estado estas últimas semanas inmersos en los Juegos Olímpicos celebrados en Londres y por eso hemos querido ambientarlo con un reportaje sobre los Juegos Olímpicos en el cine, cómo ha tratado el séptimo arte este gran hito olímpico que se celebra cada 4 años. Después completaremos los 40 años de cabaret que hemos ido conmemorando y que en el anterior podcast ofrecimos una primera parte de los cabarets de cabaret. Ahora ofreceremos la segunda en la sección El túnel del tiempo. Apartado para las series con actualidad y con el reportaje de la serie de abogados Daños y Perjuicios, que está a punto de despedirse con su 5ª temporada, la actualidad del Cinema Expreso, las bandas sonoras de El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, Prometheus y Brave, además de un recuerdo para el recientemente fallecido compositor Marvin Hamlisch, y terminaremos como siempre con El Busco Quiero Saber. Así que aquí empiezan 2 horas de puro cine para ambientar este verano cinematográfico. Vamos allá con Carlos Granigues Puig en los mandos técnicos. Os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo. Esto es el podcast web Lo que yo te diga, número 36. ¡Arrancamos! En la vida hay momentos jodidos, pero jodidos de verdad. Muchos más de los que tú te puedes imaginar. Eso no hay Dios que te los quite. Hay que aprovechar los intervalos entre putada y putada. No divertirse cuando uno puede es el mayor pecado del mundo. In Memoriam, Sancho Gracia, 1936-2012. Que este verano casi no íbamos a tener estrenos debido a los hitos deportivos, ni mucho menos. Julio fue un mes movidito, con estrenos como El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, y agosto no lo está siendo menos. Repasamos la cartelera sonora de estrenos con Matt e Imogen. Madagascar 3, de marcha por Europa. Los animales de DreamWorks siguen sus aventuras. Cada año, millones de animales migran a casa, pero a unos se les da mejor que a otros. He dicho, espera, esto no es Nueva York. ¿Cómo nos moveremos por Europa sin llamar la atención? ¿Qué? ¡Viva, piduba, dibubia, dibubidiba! Atención, hemos detectado animales salvajes sueltos. ¡Póngame con la capitán Dubois de control animal! Pobres animales. Os las veréis conmigo. ¡La mafia! ¿Qué vamos a hacer? ¡Se nos ve a la lengua! ¡Esto no es África! ¡Dejadnos entrar! ¡Venga! ¡Corre! Gracias. Nos bajaremos en la próxima para volver a América. ¡Nosotros vamos a América! ¿Qué? ¡Podemos ir juntos! ¡Guau! Este tren es solo para animales de circo. ¿Si somos del circo? ¿Qué número hacéis? Los protagonistas de la serie Madagascar protagonizan una nueva aventura. Forman parte de un circo ambulante que recorre diversos países europeos. Ya te vale. Este verano, para volver a casa, vamos a montar algo que haga flipar a todo el personal. ¡Ah! ¡Estoy a la cuerda floja! ¡No! Harán lo que sea necesario para volver a casa. ¡Cañón 1, fuego! ¡Vaya, ha valido la pena pagar la entrada! La cinta animada mantiene a sus personajes que han dado buenos réditos a la compañía DreamWorks en el campo animado desde que se estrenara la primera película en 2005. ¿Qué haces? ¡Las cebras no conducen! ¡Solo las personas y los pingüinos! Terra Firma, inmigración humanista. Venga, venga, que ya salen. Buenos días, bienvenidos a la isla. En una pequeña isla próxima a Sicilia, cuya principal actividad había sido siempre la pesca, vive el joven Filippo con su abuelo y su madre viuda. Pero ya nadie puede sobrevivir gracias a la pesca, tampoco ellos, de manera que no tendrán más remedio que resignarse y comenzar una nueva vida. Deciden, pues, alquilar su casa a los turistas durante el verano y, terminada la estación, venden la barca. Un día, Filippo y su abuelo salen a pescar y se encuentran con una patera llena de inmigrantes que está a punto de naufragar. La nueva cinta de Manuel Ecrialese, director del Nuevo Mundo, ganó el premio especial del jurado en el Festival de Venecia 2011. Prometheus, el esperado regreso de Ridley Scott a la ciencia ficción. ¿Qué pasa? ¿Sonríes? No puedo creerlo. Quieren que vayamos a buscarlos. Estas imágenes pertenecen a excavaciones de distintos continentes. Civilizaciones antiguas que no tuvieron contacto entre ellas. Y aún así, aparece el mismo pictograma en todas. Mesopotámica, azteca, pinturas rupestres en Francia. Es un mapa celeste. No, no es un mapa. Es una invitación. Un grupo de científicos y exploradores emprende un viaje espacial a un remoto planeta, una rara estrella recién descubierta. Allí sus límites físicos y mentales serán puestos a prueba. El motivo de la misión es que los humanos creen que allá podrán encontrar las respuestas a las preguntas más profundas y al mayor de los misterios, el origen de la vida en la Tierra. ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Prometheus, ¿estáis viendo esto? ¿Qué coño? Tenían razón. Eso. He recibido un eco. ¿Cómo que un eco? A un kilómetro al oeste de ti. ¿Estas cosas se mueven? Dios mío. Esto está arrestado desde dentro. Tengo a un hombre herido. ¡Está en mi traje! ¡Esa cosa está en mi traje! ¡Coño, está pasando ahí abajo! Ridley Scott vuelve a la ciencia ficción con el fin de remontar una carrera irregular. Prometheus se ha vendido como una precuela de Alien, aunque las grandes expectativas y esa etiqueta han terminado por afectar a la cinta. Protagonizan Naomi Rapace, Michael Fassbender, Charlize Theron, Guy Pearce e Idris Elba. ¡No habrá planeta al que volver! Pollo con ciruelas, realismo mágico de Marjane Satrapi. Voy a contarles una pequeña historia. Recuerdo la primera vez que le oí tocar. Me dije que nunca había oído nada tan bello en mi vida. Era el mejor violinista de su época. ¡Por Dios! ¡Estoy harta de ocuparme de todo! Cuando nos casamos ya sabías que era artista. ¿Es mucho pedir que te ocupes de tu hijo? ¿Tiene usted opio? A pesar de las apariencias, su mujer le seguía queriendo. Nasser Ali Khan es un virtuoso del violín en el Teherán de los años 50 que decide dejarse morir después de que su mujer rompa su amado instrumento durante una riña conyugal. Pero los verdaderos motivos de su decisión son mucho más complejos. No, no, no. No dejemos que un violín nos destroce la vida. Se lo rompieron tanto que su corazón se volvió un bloque de piedra. Así que decidió morir. ¡Otra vez! Nuevo trabajo de Marjane Satrapi y Vincent Paronot tras Persepolis, basada también en un trabajo de Satrapi. Toca para mí. Tu música es tan hermosa. Brave, indomable, la primera heroína de Pixar. Nadie sabe cómo llegamos a esta tierra. Una tierra llena de magia y peligros. Ese es mi padre, el rey de Danbrog. Esos son mis hermanos, unos auténticos diablillos. Y esa de ahí es mi madre. Controla todo lo que hago cada uno de los días de mi vida. Una señorita. No deja las armas sobre la mesa. ¡Mamá! Brave Indomable cuenta la historia de Mérida, una impulsiva y hábil arquera, hija del rey Fergus y de la reina Elinor. Dispuesta a trazar su propio destino en la vida, Mérida decide romper con una antigua costumbre sagrada para los señores de la Tierra, que son el gigantesco Lord MacGuffin, el malhumorado Lord MacIntosh y el cascarrabia Lord Dingwall. La actuación de Mérida desencadena sin quererlo el caos y la furia en el reino. Además, decide solicitar la ayuda de una anciana sabia que le concede un deseo muy poco afortunado. Los peligros posteriores obligan a Mérida a descubrir el significado de la auténtica valentía en su esfuerzo por acabar con una terrible y bestial maldición antes de que sea demasiado tarde. ¡Eso no me lo esperaba! ¡Vamos! Ritmos escoceses y estética algo más funcional que otros trabajos de Pixar para un nuevo filme de la compañía, el primero que cuenta con una mujer como protagonista, y un entretenimiento animado que, sin llegar a las grandes obras de Pixar, es una de las apuestas del verano. Rock of Age, la era del rock, desmelene ochentero. Esta noche, en el Bourbon Room, Stacy Jazz. Este sitio será el paraíso del sudor, la música, todo meter y las potas. Así que a beber, ya. No. Ahora sí. Adaptación cinematográfica del musical homónimo, Los Ángeles, 1987. Un aspirante a rockero y una chica que trabajan en el mismo club se enamoran y tratan de impedir que el local caiga en manos de unos empresarios que quieren demolerlo. Yo de pequeño quería ser Stacy Jazz. Eres una cantante y tienes mucho talento. Ese escenario es un pedestal y cuando estás ahí eres intocable. Tras llevar ya al cine el musical Hairspray, Adam Shankman se encarga de que muevan las caderas al ritmo de rock versionando canciones de los 80, actores como Tom Cruise, Catherine Zeta-Jones, Alec Baldwin, Paul Giamatti, Russell Brand, Malin Ackerman y Diego Boneta. Si buscas el amor, ve a por él. Yo puedo garantizarte algo mejor, la fama. Si quieres que te respeten, cómete ese escenario. Dead, la transgresión de Seth MacFarlane. Se dice que la magia desapareció de nuestro mundo hace mucho tiempo. Pero si hay algo de lo que podemos estar seguros... Ojalá pudieras hablarme de verdad. Es de que no existe nada más poderoso que el deseo de un niño. Eres mi mejor amigo, Jun. ¡Te quiero! Pero al final todo el mundo se hace mayor. Voy a llevar a Lori a cenar. No estará esperándose algo a lo grande, ¿no? Lleváis 4 años, Johnny. Tú y yo llevamos juntos 27. ¿Dónde está mi anillo? ¿Eh? ¡Y mi anillo! ¡Pónmelo en mi dedo peludo! ¡Venga, dame el anillo! ¡Para ya! ¡Qué era coña! Mezcla de acción real y animación por ordenador en la que el oso de peluche de un hombre cobra vida como resultado de un deseo de la infancia. John. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Pídele a Ted que se largue ya para poder hacer nuestra vida. No es que me haga muy feliz echarle de casa. Dios. ¡Lori! ¡Sí que llegas temprano! ¿Quiénes son estas tías? Oh, es verdad, qué mal educado. Lori, ellas son Angélica, Celeste, Sabrina y Sauvignon Blanc. Os lo juro que se llama Sauvignon Blanc. Enseña tu tarjeta de crédito. Tienes que marcharte de casa. Te ayudaré a buscarte la vida, te lo prometo. Ven aquí, capullín, vamos. Perdona, es la... Ya. La cosa, cosa que ya de... Sí, lo sé. Un oso grosero y satírico, Mark Wahlberg y Mila Kunis protagonizan el debut en la dirección de Seth MacFarlane, responsable de las series Padre de Familia y American Dad. Aquí abajo, no estoy mirando debajo de tu toalla, lo juro, no te estoy mirando el felpudo. El legado de Bourne, un nuevo agente desmemoriado. ¿Cómo se llama? Kenneth Kitson. ¿Piensa entregarse a este programa? Sí, señor. No hay nada que no puedas hacer por este país. Tienes todo lo necesario para conseguirlo. ¿Cómo está? Preparado. Vaya, ha cicatrizado muy bien. ¿Qué opina de lo que estamos haciendo, doctora? Jason Bourne era la punta del iceberg. En la cuarta entrega de las aventuras del agente Jason Bourne, esta vez sin Matt Damon como protagonista, se espera que veamos a un personaje de la misma división secreta de la CIA que Jason Bourne, pero en este caso un personaje diferente. ¿Y cuántos somos? Haces demasiadas preguntas. Jason Bourne está en Manhattan. Confirmado. ¿Qué? Es lo único que sé. Debo colgar. Bien, escuchadme. Es una emergencia de seguridad nacional. El FBI está investigando conexiones entre Treadstone y ese hombre, Jason Bourne. Tony Gilroy, guionista de las anteriores entregas, se hace cargo de la franquicia en este nuevo ciclo sin Paul Greengrass en la dirección y Matt Damon como cabeza de cartel. Universal no ha desperdiciado la oportunidad de seguir con una de sus sagas comerciales más rentables de los últimos años y que también está acompañada por el favor crítico, contando ahora con Jeremy Renner como protagonista y con Rachel Weisz, Edward Norton y Oscar Isaac, además de la vuelta de Joan Allen, Albert Finney y Scott Glenn. Tranquila, tranquila, soy yo. ¿Quieres vivir? Yo quiero vivir. ¿Creías que todo acababa con Bourne? Piratas surcando los mares en stop motion. ¡Izad la bandera! ¡Vamos a llenar estos cofres con un botín reluciente! Esta no es la tripulación ideal. Este no es un loro cualquiera. ¿Quién es mi dodo? ¿Eres tú? ¡Claro que sí! Y este no es el más hábil de los marineros. ¡Oh! ¡Oh! Pero hay algo... ¡Este es el premio, gordo! ¡Los premios al pirata del año! ...que podría cambiarlo todo. ¿Quieres ser pirata del año? Un peculiar grupo de piratas y su capitán desean por encima de todo ganar el premio al pirata del año. Sus aventuras los llevarán desde las orillas de Isla Sangrienta hasta las calles de Londres. Tendrán que enfrentarse con piratas rivales, pero también se encontrarán con Charles Darwin e incluso con un chimpancé parlante. Oh, pero venga ya. Eso sí que es asqueroso. Este es el plan, nos vamos a Londres. Pero capitán, el hogar de la reina Victoria. La reina te da la bienvenida a Londres. A lo mejor no es tan mala como dicen. Trabajo animado de la compañía Aardman, que utiliza el habitual estilo que les hizo populares en los distintos trabajos protagonizados por Wallace y Gromit. No vienen muchas mujeres por aquí, ¿verdad? No, ni una. No me gusta ese mono. ¡Los quiero hundidos! ¡Nos reímos ante el peligro! A mí no me gusta nada el peligro. El alucinante mundo de Norman, hablando con los muertos. Os presentamos a Norman. Su familia es un pelín pesadita. ¡Norman! No puedes ser como los críos de tu edad. ¿No decías que los críos de mi edad se pasan el día mangando tiendas y coches? Su amigo es un poco especial. ¿Puedes abrir la puerta? Estoy ocupado. ¿A qué estás viendo otra vez el DVD de aeróbic de mamá? ¡No! Que tiene un don... ¡Buenos días! ...que es un tanto extraño. Me alegro de veros, tío. Paz, colega. Lo mismo digo. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal tú? ¿Y veis fantasmas a todas horas? Sí. ¡Qué alucinante! Los aterrorizados habitantes de un pueblo asediado por zombies solo pueden pedir ayuda al incomprendido Norman, un joven que sabe hablar con los muertos. Pero este, para salvar su pueblo de una antigua maldición, no solo tendrá que enfrentarse con zombies, sino también con brujas y sobre todo con un grupo de adultos retrasados. Eres el que debe impedirlo. Necesitará algo de ayuda. ¡Te pillé! ¡Ay! Y un montón de valor. ¡Ya tenemos Mitch! Cinta de animación dirigida por Chris Butler y Sam Fett. Próximamente. ¡Norman! ¡Norman! ¡Típico de Norman! Cuando los zombies llamen a la puerta. ¿Estáis bien? ¿Os han mordido a alguien? Yo me he mordido la lengua. ¿Es un contra? Verdaderos héroes. Los Mercenarios 2, los héroes de acción de los 80, vuelven a reunirse. ¡Vamos, no os paréis! ¡No, no, no! ¡Manda una bala! ¡Manda una bala! ¿Está cargada? Eso espero. Tras la muerte de Tull, sus compañeros juran vengar su muerte, pero todo se complica cuando la hija de Tull, la guapa Fiona, es capturada por un despiadado dictador. Los mercenarios, liderados por Barney, tratarán de salvar a Fiona a la vez que intentan salvar a la humanidad del tirano. Tú y tu psicótica pandilla de imbéciles. Hoy toca venganza. 3 kilos de plutonio puro son suficientes para cambiar el equilibrio del mundo. Imagina lo que harían 5 toneladas. Tras el buen funcionamiento económico de la primera entrega, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger y Bruce Willis encabezan una explosiva cinta de acción y testosterona de la que también forman parte Jason Statham, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme y Jet Li. Stallone cede la dirección a todo un especialista del género como Simon West. Buscarlos, encontrarlos y matarlos. ¿Cómo lo has hecho? Cuestión de suerte. ¡Entra! Mi zapato es más grande que esto. ¡Calla y dispara! Sin frenos, los peligros de la bicicleta. ¿Diga? Wiley, tengo un paquete para ti. 90 minutos, máxima urgencia. Tienes que darme el sobre que has recogido. ¿Quién es usted? No te importa. Mire, cuando algo entra en la bolsa, se queda en la bolsa. ¿Tienes un nombre? ¿Familia? ¿Gente que se preocuparía si no volviera a verte? ¿Quién eres, tío? ¡No! En Nueva York, un mensajero que es perseguido por toda la ciudad por un policía corrupto intenta llegar con su bicicleta a la Universidad de Columbia para entregar un misterioso paquete. Te has mezclado con gente muy chunga. Es cuestión de vida o muerte. Ni te imaginas lo que te espera. Joseph Gordon-Levitt y Michael Shannon protagonizan esta adrenalítica y evasiva propuesta. He estado así de palmarla 3 veces en 20 minutos. Abraham Lincoln, cazador de vampiros, la otra cara del presidente de Estados Unidos. Y oí cómo sonaba la voz del trueno. Y miré y ahí estaba la muerte diciendo, ven y mira. La historia prefiere las leyendas a los hombres. Prefiere la nobleza a la brutalidad. Los grandes discursos a las hazañas silenciosas. La historia recuerda la batalla, pero olvida la sangre. Como quiera que me recuerde la historia, antes de que fuera presidente, solo recordará una parte de la verdad. Adaptación de la novela homónima que reimagina al presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, desempeñando la tarea de cazador de vampiros. Producida por Tim Burton y dirigida por Timur Bekmambetov, adapta la novela gráfica de Sam Graham Smith. Veo cómo arde su cólera. Cambie su discurso por el bien de toda la humanidad. Los mataré a todos. Es hora de que tengamos nuestra propia nación. Mientras muchos deportistas de élite disputaban la lucha por las medallas este verano en los Juegos Olímpicos de Londres, y otras muchas personas han practicado ese noble deporte del sillón bol, que se puede practicar tanto para ver deporte como para ver cine. El cine, evidentemente, también ha ambientado, también ha tratado el mundo del deporte, tanto a nivel de individual como a nivel de equipo, e incluso también se ha acercado al fenómeno, al hito olímpico que se celebra cada 4 años. Todo ello porque la relación del cine con los Juegos Olímpicos va mucho más allá de esa referencia repetida hasta la saciedad de carros de fuego y la música de Vangelis. Por eso, para empaparnos de ese espíritu olímpico que ha inundado este verano, qué mejor que este reportaje que ha preparado Marta Rodríguez sobre los Juegos Olímpicos en el cine. Tengo lo que necesitáis. Convertiré a vuestros atletas en los dioses del estadio. Cada 4 años se celebran los Juegos Olímpicos, un evento deportivo que se ha representado numerosas veces en el cine, ya sea con una historia real, una totalmente ficticia o como pura arma propagandística. Este último es el caso de Olimpia, un documental dirigido por Leni Riefenstahl y encargado por Hitler. Se rodó durante los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 y pretendía ensalzar el dominio de la raza blanca en todas las disciplinas deportivas. No contaban con el atleta afroamericano Jesse Owens, que se hizo con hasta 4 oros y al que se ve posando sonriente ante las cámaras. La ambición del régimen nazi por triunfar en estos juegos era tanta que incluso obligó a uno de sus deportistas a disfrazarse de mujer y competir como tal en la disciplina de salto de altura. Historia que se cuenta en la película Berlín 36. ¡Cuánta gente! ¡Qué ambientazo! Unos cuantos siglos antes, otro imperio también quería dominar el mundo del deporte, pero se iba a encontrar con unos adversarios muy correosos. Queremos apuntarnos. ¡Los galos no! ¡Oh, no! Asterix y Obelix abandonan su aldea para ayudar a su amigo Lunatix, que se quiere casar con la princesa Irina. Para ello tendrán que ganar los Juegos Olímpicos. En su camino a la victoria se interpondrán Brutus y su padre, Julio César. Eres la vergüenza de Roma. Escucha bien, Bruto. Si no ganas estos juegos, perderás tu estatus. Triunfar en unos juegos no es nada fácil y supone una vida llena de sacrificios, a veces con consecuencias inesperadas. Entreno 7 días a la semana, 50 semanas al año. La universidad me va de primera, saco todos sobresalientes. ¡Hola, Dan! No está nada mal. Gracias, Trevor. ¿Por qué no se enamorarán de mí? Tengo buenos amigos, estoy en plena forma y solo duermo cuando realmente me apetece. En El Guerrero Pacífico, Nick Nolte nos enseña el significado de este esfuerzo y el afán de superación que tienen algunos de estos deportistas. Saca todo lo que no necesitas de tu cabeza y lo que pueda distraerte. Te sorprenderá todo lo que puedes hacer. Me considero a mí mismo un guerrero pacífico. Porque las verdaderas batallas se libran en el interior. Este momento es lo único que importa. ¿Sabe usted si corre bien? Como el viento. La prueba del valor, Jim Thorpe, el declive de un campeón, Sin límites, Prefontaine, todas ellas están protagonizadas por corredores olímpicos. Pero si hay que destacar una película basada en el atletismo, esa es sin duda Carros de Fuego. Su banda sonora, compuesta por Vangelis y ganadora de un Oscar, es imposible de olvidar. Ambientada en los Juegos Olímpicos de 1924, narra la historia de 2 corredores británicos que no lo tuvieron nada fácil para conseguir el oro. Debéis saber que Harold Abrahams ha retado el récord del colegio. ¡Demuéstrales lo que vales, Harold! Diré las normas para los que no estén familiarizados con ellas. El aspirante tratará de correr alrededor del patio, hacia y desde un punto situado bajo el reloj, en el tiempo que marca las campanadas de este al tocar las 12. Es una distancia que tradicionalmente se conoce como de 188 pasos. Abrahams, ¿qué tienes en los pies? ¡Cohete! Empezará a correr al sonar la primera campanada. Déjalo, Abrahams, no tienes ninguna posibilidad. ¡Hazlo por Israel! Empezará a correr al sonar la primera campanada y deberá acabar antes de que suene la última, o sea, no las 2. No dejes las piernas en el camino. Bien, el aspirante ya puede prepararse. Harold Abrahams se convirtió en el primer estudiante de la Universidad de Cambridge en dar la vuelta alrededor del Trinity College antes de que el reloj terminara de dar las 12 campanadas. Su carrera deportiva era una forma de luchar contra el antisemitismo. ¿Es ese Abrahams? ¿Qué sabe usted acerca de él? Es de Repton, judío. Su padre es un financiero de la City. ¿Financiero? Me pregunto qué clase de financiero. Me imagino que presta dinero. Abrahams comparte protagonismo con Eric Liddell, un escocés que ve su velocidad como un regalo de Dios. Yo creo que Dios me hizo con un propósito. Él me hizo rápido para complacerle. Ambos atletas ganaron el oro olímpico, Abrahams en los 100 metros y Liddell en la carrera de 400. También relacionada con los Juegos Olímpicos, pero con su aspecto menos deportivo, nos encontramos con Múnich. Buenas tardes. Les hablo en directo desde el exterior de la Villa Olímpica de Múnich, Alemania Federal. En este momento, 8 o 9 atletas del equipo israelí están retenidos como prisioneros. Y estos guerrilleros son un grupo llamado Septiembre Negro. Que los comandos amenazan a los rehenes con armas automáticas. Se ha llegado a un acuerdo. Y ahora los israelíes han desaparecido. Numerosos agentes de seguridad. Y algo que se interpone los Steven Spielberg narra la venganza del gobierno israelí tras el asesinato de parte de su equipo olímpico. Los encargados de la misión serán un grupo de mercenarios liderados por un antiguo agente del Mossad, al que da vida Eric Barr. Tenemos 11 nombres de palestinos. Todos ellos tuvieron que ver con lo de Múnich. Vas a matarlos, uno por uno. ¿Depositaremos dinero en una caja que no existe? Son 200.000 por nombre. ¿Trabajaré solo? Tendrás a otros 4. Saben de cosas útiles como de documentos, coches, eliminar pruebas. Nominada a 5 premios de la Academia, el final de la película no se corresponde con la realidad, pues la operación no se pudo completar porque se acabó con la vida de un inocente, asesinato que Israel nunca llegó a reconocer. Se supone que somos justos. Si pierdo eso, pierdo mi alma. España también tiene representación en el cine olímpico, aunque hay que remontarse a 1969. Ese año, Tony Sver rodó El mejor del mundo, donde da vida a un joven que va a correr la maratón en México. Que cada uno de nosotros podía ser el mejor del mundo, el mejor del mundo. Su sueño se verá truncado al detectarle una lesión en el corazón. Apartado de la selección, decide demostrar que podía haber ganado a pesar de su enfermedad corriendo en Madrid, al mismo tiempo que los verdaderos participantes lo hacen en México. Todas estas películas tienen en común no solo la temática, sino también que no están protagonizadas por deportistas profesionales, aunque sí ha habido campeones olímpicos convertidos años más tarde en estrellas del celuloide. Tarzán, Jane, daño, cabeza, gustaría, Jane. Sí. Johnny Weissmuller, el Tarzán más famoso, consiguió 5 medallas de oro en natación en los Juegos de 1924 y 1928. Menos conocido es el pasado olímpico de otro nadador y estrella del Spaghetti Western, el italiano Bud Spencer, que participó en 3 juegos, aunque no se llevó ninguna medalla. Al igual que Jason Statham, el protagonista de Los Mercenarios y Transporter, formó parte del equipo olímpico de salto de trampolín. Sacrificio, superación, trabajo, ambición. Este verano cientos de deportistas lucharán por convertirse en héroes olímpicos. A todos ellos... Buena suerte. Nos veremos después de la carrera. Después de habernos quedado en plena forma con este reportaje de los Juegos Olímpicos en el cine, nos vamos de fiesta, nos vamos de cabaret, la segunda parte del reportaje que hemos incluido en nuestra sección El túnel del tiempo, que nos trae Carlos López Tapia. Homenajeamos y conmemoramos los 40 años de cabaret, recorriendo una vez más los cabarets berlineses. En el podcast anterior dejábamos Berlín en los años 30, un mundo muy especial en la ciudad, la capital europea más interesante de aquel momento. Vamos a regresar a él. Berlín también es la capital europea de la cocaína. La única dificultad es disponer del dinero para comprarla. El periodista y escritor del libro más famoso sobre este Berlín, en el que se basará el musical y después la película Cabaret, vive en una calle a pocos metros del Cabaret del Dorado y siempre empieza o termina su ruta de locales en él. Otro de los que se convertirá en gran escritor de estos tiempos, Stefan Zweig, ha convencido a sus padres para venir a estudiar aquí desde Viena, pero solo ha pasado por la universidad dos veces en un semestre, una para matricularse y otra para que le certificaran su supuesta asistencia a clase. Busca una libertad que no tiene en Viena, y años después escribirá sobre aquella época en Berlín. Los alemanes llevaron a la perversión toda su vehemencia y amor al sistema. Chicos maquillados con cinturas artificiales se paseaban a lo largo de la Kurfürstendamm. Ni la Roma de Suetonio había conocido orgías como los bailes travestidos de Berlín. Entre el colapso general de valores, enraizó una especie de locura precisamente entre los círculos de clase media que habían sido hasta entonces inconmovibles en su orden. Jóvenes damas presumían de que estaban pervertidas. Ser sospechoso de virginidad a los 16 habría sido considerado una desgracia en todas las escuelas de Berlín. En el nightclub de Berlín más popular para chicas, la virginidad no es bienvenida. Es una alternativa a El Dorado, un local para lesbianas llamado Silhouette, un bar estrecho y oscuro que ofrece multitud de atracciones para gente moderna. Un matón gigantesco llamado Johnny en la puerta, uno o dos camareros negros, travestidos, Marlene Dietrich y algunos atractivos más. Fijémonos un momento en la mesa donde está esa chica pequeña y regordeta con un pelo rojo encendido. Es una asidua del Silhouette. A pesar de que físicamente no vale mucho, se ha convertido por derecho propio en una de las estrellas del cabaret. Se llama Claire Waldorf y es la primera mujer que lleva el pelo corto en Berlín. Es profesora de vocalización de Marlene Dietrich, además de ser su amante. Tiene un cuello duro y corbata estilo Eton, junto con una bufanda de tela escocesa. Es lo único que puede ponerse del traje completo de hombre que la policía le había prohibido vestir, porque la ley de Berlín prohibía que las mujeres apareciesen vestidas de hombres en público a partir de las 11 de la noche. Sí, es un sitio un poco raro. Ladies and gentlemen, ¿cómo se va? ¿Se encuentran bien? Ich bin euer Konferenzier. Yo soy su anfitrión. Sage willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, au cabaret. Muchos artistas de cabaret estaban entre las 50.000 personas que tuvieron la oportunidad, la decisión o la suerte de abandonar Alemania en 1933. Entre los que pudieron marcharse estaba también el hombre que años después escribió los dos libros sobre esta época que inspiraron al teatro y la película que acaba de cumplir ahora 40 años. Para algunos, el mejor momento de cabaret no está en sus números musicales, ni tampoco en la interpretación de sus protagonistas, sino en esta otra escena. Durante una fiesta campestre se levanta sobre las demás la voz de un joven nazi que dice en su canción que el mañana le pertenece. Menos los protagonistas que están hablando, todos los demás han de ir levantándose y corear la canción. Al preparar la secuencia, Boffo se dio cuenta de que un anciano no se levantaba y le preguntó que si le pasaba alguna cosa que se lo impedía. El hombre le respondió que él había vivido esos tiempos y que podía irse de allí si quería, pero que no se levantaría para cantar aquello y mostrar entusiasmo ni aunque fuera una ficción. Boffos le dijo que se quedara y luego habló en privado con un cámara y le dijo que tuviera todo el tiempo un plano en la cara de aquel hombre. Más tarde montaría la secuencia yendo de los planos del entusiasmo nazi al gesto de aquel figurante superviviente una y otra vez. No estaba previsto nada así, pero el resultado convirtió a la secuencia en todo un símbolo. El movimiento fascista White Power, poder blanco, sigue teniendo esta canción entre sus himnos a día de hoy. Muchos no saben y a otros no les importa que la canción no sea de la época y ni siquiera alemana. Sus dos compositores, los libretistas de cabaret, la compusieron imitando las canciones tradicionales alemanas, pero los dos eran americanos y judíos. La letra de la canción que cierra el film resume muy bien el ambiente vitalista que se vivía en Berlín antes de que llegara el terror nazi. ¿De qué te sirve quedarte solo en tu cuarto? Ven a escuchar la música en vivo, porque de la cuna a la tumba no hay una distancia tan grande. Meine Damen und Herren, Mesdames und Messieurs, Ladies and Gentlemen, ¿dónde están ahora sus problemas? ¿Olvidados? Ya se lo dije. Aquí no hay problemas. Aquí la vida es hermosa. Las mujeres son hermosas. Hasta la orquesta es hermosa. Cine en serie, serie, serie. Another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see. Tiempo de series, os recordamos que en nuestra web podéis consultar la lista completa de nominados de los premios Emmy de este año, que se dieron a conocer hace unas semanas. Nosotros no nos vamos a detener mucho más en este podcast sobre este tema, ya que, como viene siendo habitual, ya os anunciamos que en el próximo podcast lo dedicaremos íntegramente a las nominaciones y candidaturas y posibles ganadores de esta edición de los premios Emmy, que han servido una vez más para repasar toda una temporada de cine en serie. Nosotros vamos con otro tipo de noticias, como por ejemplo que uno de los estrenos pues destacados de este verano ha venido de la televisión británica, de la BBC, con Sam Mendes como productor ejecutivo. La BBC ha estrenado este verano, también para ambientar los Juegos Olímpicos, el proyecto The Hollow Crown, que incluía las obras Ricardo II, Enrique IV, dividido en dos partes, y Enrique V, todas de Shakespeare, como parte de su programa BBC Cultural Olympiad and London 2012 Festival, que ha pretendido retratar la historia medieval de Inglaterra, todas ellas como encargo de la BBC 2 para su temporada Shakespeare en 2012. Entre los talentos involucrados en la dirección y actuación han estado Jeremy Irons, Ben Whishaw, Tom Hiddleston, Simon Russell Beale, Richard Eyre, Julie Walters, Michelle Dockery o Patrick Stewart, entre muchos otros. Irons ha dado vida a Enrique IV, Hiddleston da vida al príncipe Hall en las dos partes de Enrique IV para ser Enrique V en la última película de las cuatro que componen esta tetralogía de la BBC. Por su parte, Ben Whishaw da vida a Ricardo II. Sí, Richard Eyre dirige Enrique IV y T. Sarrock Enrique V. Valander es una de esas series británicas de la BBC que pueden ser una buena compañía de viaje para un tiempo de ocio como el verano. Hasta ahora teníamos dos temporadas, cada una de ellas conformada por tres capítulos de hora y media, siguiendo la tendencia que se suele seguir a la hora de producir series británicas, temporadas cortas de capítulos largos. El protagonista de la serie es Kurt Valander, el famoso detective literario creado por Henning Mankell en 1991, al que da vida Kenneth Branagh. El personaje protagoniza 10 novelas, además de una serie de 10 capítulos, y es un éxito en toda Europa. Una serie de intriga en la que un detective busca desentrañar una serie de misterios, a cada cual más complejo, mientras sufre una relación tensa con su hija y con sus compañeros de trabajo. Por esta serie, Kenneth Branagh ha sido candidato al Globo de Oro y al Emmy, habiendo ganado el BAFTA televisivo. La tercera temporada de Valander ha llegado al Reino Unido este pasado mes de julio y se espera que en España TNT la estrene próximamente. Además de conseguir 13 nominaciones en los Emmy por su anterior temporada, un número que es, supone un récord para la serie, ahora Breaking Bad ha vuelto a la televisión batiendo su registro en audiencia en Estados Unidos. Lo hizo con 2,9 millones, incrementando un 14% su audiencia respecto a la temporada anterior. En los demográficos, la serie protagonizada por Bryan Cranston también consiguió subir mucho. En el de la franja de 18 a 49 años logró aumentar un 34% su audiencia con respecto a la cuarta temporada. Entre los adultos de 25 a 54, la serie atrajo a 1,8 millones de espectadores, aumentando un 28% con respecto al año pasado. Muchos fans de las series británicas estarán contentos con la renovación de Black Mirror para una segunda temporada. El pasado diciembre se estrenó esta serie, solo 3 capítulos, creada por Charlie Brooker, que jugaba con la ciencia ficción y sobre nuestra dependencia y obsesión actual con la tecnología. Shane Allen, jefe de comedias de Channel 4, explicó la decisión señalando que las series británicas parecen estar especialmente obsesionadas con los asesinatos y con el pasado, a menudo al mismo tiempo. Black Mirror es una mirada única y moderna hacia donde podemos dirigirnos como sociedad y como individuos, teniendo en cuenta la intrusiva avalancha de las redes sociales y la tecnología. TNT ofreció la serie en España y se espera que 4 lo haga próximamente en abierto. La pequeña rebelión de los actores de Modern Family ha servido para cumplir el objetivo. La serie de comedia más premiada del momento está a punto de comenzar a rodar su cuarta temporada y este ha sido el momento elegido para renegociar sus contratos. Como medida de presión, los actores principales de la serie no acudieron a la lectura del guión del inicio de rodaje de la nueva temporada. Hasta ahora cada actor cobraba unos $65,000 por capítulo y a partir de este año cobrarán entre $170,000 y $175,000 por episodio, además de un porcentaje sobre los derechos que genere la serie, cifra que se queda muy cerca de los $200,000 que solicitaban los actores. El único que no ha participado en esta revuelta, a pesar de mostrar su solidaridad con sus compañeros, fue Ed O'Neill, el único que ya era conocido antes de Modern Family gracias a su participación en Matrimonio con Hijos, y que cobraba $105,000 por capítulo y que ahora también ve mejorado su salario. Sofía Vergara, Jesse Tyler Ferguson, Eric Stone Street, Julie Bowen y Ty Burrell presentaron una demanda en la Corte Suprema de Los Ángeles alegando la violación de una norma sindical en sus respectivos contratos y que prohíbe estipular convenios de servicios personales por más de 7 años. Este acuerdo también implica que los actores permanecerán en la serie hasta la octava temporada, en el caso de que se llegue a la misma, cobrando en ese momento cerca de $350,000 por capítulo. AMC cancela The Killing tras la emisión de sus 2 temporadas. La cadena no ha dado más explicaciones, sobre todo teniendo en cuenta los bajos índices de audiencia de la serie y la poca repercusión de la misma a nivel crítico de público en comparación con Mad Men, Breaking Bad o The Walking Dead, una serie que ha pasado casi imperceptible en su segunda temporada, ya que la primera todavía tuvo cierto eco y repercusión tanto por el interesante planteamiento como por el hecho de conseguir 6 nominaciones en categorías importantes de los Emmy el año pasado. Quizás alargar el caso en 2 temporadas y sus bajones de ritmo ha sido demasiada losa para una serie que nació como versión de la danesa For Bridelsen. Una vez finalizado el caso de Rosie Larsen, parecía el mejor momento para cerrar una serie que, si bien tiene sus seguidores, no ha terminado de ser como se esperaba. La productora espera, no obstante, y quizás de manera ilusoria, llevar la serie a otra cadena, abriendo una nueva trama argumental. Jonathan Rhys-Meyers será Drácula para una nueva serie de la NBC que supondrá su vuelta a la televisión tras encarnar al rey Enrique VIII en Los Tudor. El título, de 10 episodios, se ambientará en Londres, ciudad a la que Drácula huye para escapar de la sociedad victoriana que arruinó su vida. Se hará pasar por un empresario estadounidense que busca introducir la tecnología moderna, pero en realidad busca venganza, aunque esta se verá mermada cuando se enamore de una descendiente de su fallecida esposa. El rodaje comenzará a finales de año. Showtime ha decidido no estirar más el chicle de Big C, serie hecha desde sus orígenes para satisfacer el ego de Laura Linney, como una mujer que decide dar un giro a su vida cuando le diagnostican un cáncer. Una serie que, tratando este tema, no ha terminado de funcionar como esa comedia amarga que pretendía ser. La audiencia, el interés y su presencia en los premios ha ido cayendo en picado, y ni siquiera contar con actores como Susan Sarandon en la tercera temporada ha contribuido a levantar el vuelo. Tras un final de temporada que podría haber sido un digno desenlace de toda la serie, The Big C tendrá una cuarta temporada compuesta solo por 4 capítulos de una hora de duración, más que suficiente para decir adiós a una serie que ya no da más de sí. Melanie Griffith y Tippi Hedren fichan por Raising Hope, serie que estrenará el 2 de octubre su tercera temporada. Aunque todavía no se sabe exactamente ni el número de capítulos ni el desarrollo que tendrán, sí que parece que las dos formarán parte del pasado del personaje de Sabrina, interpretada por Shannon Butler, de la cual se descubrió su inesperado pasado en el final de la segunda temporada. January Jones, Elizabeth Moss y Vincent Cardey se renuevan por Mad Men hasta el final de la serie, que, como ya se sabe, llegará con la séptima temporada. Los 3 actores que interpretan respectivamente a Betty Francis, Peggy Olson y Pete Campbell han renovado por 2 años más y garantizan su permanencia hasta el desenlace de la premiadísima serie de AMC. El portal británico Digital Spy asegura que percibirán un sueldo de 6 cifras por episodio. Los 3 son personajes fundamentales de una serie que ha vuelto a alcanzar este año grandes cotas en su quinta temporada. Se espera que Christina Hendricks, que interpreta a la pelirroja Joan, se una a este grupo próximamente. Jon Hamm, el ya mítico Don Draper, ya renovó hace unos meses. En el reportaje de Cine en Serie nos centramos con una serie de abogados, como es Daños y Perjuicios. Esta serie, que comenzó tímidamente para luego alcanzar un gran momento cumbre en la segunda y tercera temporada, de caer, cambios de cadena, en fin, una azarosa existencia para esta serie en la que siempre ha quedado ese duelo de pérfidas que está formado por Glenn Close y Rose Byrne. La serie llega, como decimos, con la quinta y última temporada, producción que le ha valido a Glenn Close ganar 2 premios Emmy y un Globo de Oro. En esta ocasión, Patty y Helen tendrán que afrontar los mayores retos de sus vidas en lo personal y lo profesional. El caso que articula la quinta temporada gira en torno a una página web que investiga la transparencia de las operaciones gubernamentales. En el reportaje de Cine en Serie, de Daños y Perjuicios, vamos un poco a repasar esas 3 primeras temporadas de la serie, antes de que se produjo el cambio de cadena, después la cuarta, y algunas noticias de esa quinta y última temporada que se podrá ver en Canal Plus a partir del próximo 25 de agosto. Vamos ya con el reportaje de Cine en Serie dedicado a Daños y Perjuicios, una serie que ya estamos a punto de despedir y, por tanto, es el mejor momento de darle un vistazo general a la misma con esta radiografía seriéfila de Javier Zurro. En el 2007, Patty Hughes entró por primera vez en nuestras vidas. Glenn Close fue la elegida para llevar a la pantalla el papel principal de la abogada más implacable de la televisión en Damages, una de las series de abogados y suspense que más influyeron en su primera temporada en antena. Y es que Damages, o Daños y Prejuicios, como se ha traducido en su título al castellano, ofreció por primera vez una estructura tan manipuladora como efectiva, en la que varias historias, futuras y pasadas, se cruzaban poco a poco hasta desvelarnos, con sus famosos cliffhangers, el secreto al final de la temporada. Básicamente, lo que hicieron los hermanos Kleser, creadores de la serie, fue aplicar a las tramas de suspense de toda la vida las estructuras cinematográficas más modernas, y la fórmula le salió de 10, con una primera tanda de capítulos casi perfecta. Nada sobraba en los primeros 13 episodios de Damages, sus giros, todos medidos, resultaban efectivos y sorprendentes, y la relación de Patty, una magnífica Glenn Close, con su pupila Ellen Parsons, nos avanzaban una carrera prometedora para Rose Byrne y un filón dramático para los próximos años. En sus siguientes 2 temporadas en el canal Showtime, Damages siempre se mostró como una serie sobria y efectiva, y aunque la segunda supuso un bajón de calidad, más por comparación con la primera que por defectos propios, la tercera supuso un genial broche final, uniendo todas las temporadas y cerrando sus líneas argumentales a la vez que tratando un tema tan actual como la crisis económica y la estafa de los bancos, tomando como base el caso Madoff. Pero la audiencia nunca apoyó a Damages. Si bien comenzó con unos números muy fuertes, estos se fueron desinflando por momentos, llegando a datos casi sonrojantes en su tercera serie, por lo que Showtime optó por cancelarla. Sin embargo, DirecTV decidió dar a Patty Hughes una segunda oportunidad en forma de 2 temporadas definitivas. Así, para su cuarto curso, volvió a tomar un caso real, la guerra de Afganistán, como eje central de la trama, para ofrecernos sus episodios más flojos hasta la fecha. Eso no quiere decir que Damachi se haya convertido en una mala serie, al contrario. Si la cuarta temporada de Años y Prejuicios es la primera que ves, seguramente te engancharán sus giros y su estructura. Sin embargo, una vez que has visto las anteriores, a la serie ya se le ven demasiado las costuras. Los trucos argumentales y narrativos se ven venir, los han repetido durante 3 temporadas en los que han funcionado, pero aquí se empiezan a hacer demasiado evidentes. Eso no quita para que queden unos cuantos episodios muy buenos y un reparto que, como siempre, está perfecto, destacando a John Goodman como ultrarreligioso y conservador villano y a un Chris Messina como atormentado soldado. Eso sí, si en el suspense ha sido decepcionante, en lo dramático la serie ha abierto una línea para su 5ª temporada que puede ser antológica. El enfrentamiento de Patty y Ellen se ha hecho cada vez más patente, y aunque unidas casi siempre, estos últimos episodios han mostrado una Ellen Parsons dispuesta a no perdonar las trampas de la cruel abogada, y el enfrentamiento de ellas dos por el caso de la custodia de la nieta del personaje de Glenn Close, promete ser lo que todo fan de la serie espera desde hace mucho tiempo. La lucha definitiva de las dos letradas, 2 caras de una moneda, y no siempre tan diferentes entre ellas como piensan. Por supuesto, esta última temporada también tendrá un caso legal con el que intentar engañarnos durante sus 11 episodios. En esta ocasión, y con los fichajes de Gina Elfman, Ryan Phillips y Janet McTeer como estrellas, se nos contará el juicio contra una web de filtraciones al más puro estilo Wikileaks. Tendremos que esperar hasta el 11 de julio para comenzar a salir de dudas y saber si Damachi se despide por la puerta grande o si por el contrario saldrá por la puerta de atrás. Eso sí, siempre nos quedará Glenn Close. Podcast. Lo que yo te digo. .net. You just found it. It's your time. No pienso pagar esa rana. Ya puedes irse a comprar una bolsa y dar unas cuantas. Bueno. Quédate aquí. Quédate. Y no se lo digas a nadie. A nadie. Sé bueno. Sé bueno. Falta. ¡Oh, no! Elliot. ¿Qué? Elliot. Elliot. Elliot. Le enseño a hablar. Ahora ya sabe hablar. Elliot. Mira lo que se ha traído aquí el solito. Elliot. ¿Para qué quiere todo esto? Elliot. Ete. ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decir Ete? Ete. Ete. Ete, ete, ete. Sé bueno. Sé bueno, eso también se lo he enseñado. Deberías devolverle su dignidad. Esta es la cosa más ridícula que he visto en mi vida. Teléfono. ¿Teléfono? ¿Ha dicho teléfono? ¿Ha dicho teléfono? ¿No entiendes lo que está diciendo? Ha dicho teléfono. Casa. Eso es. Ahí está la casa de té. Ete, mi casa, teléfono. Ete, teléfono, mi casa. Ete, teléfono, casa. Telefonear a casa. Quiere llamar a alguien. ¿Qué hace ese tío así? Ete, teléfono, mi casa. Está hablando, ¿no, Eli? Mi casa. ¿Ete, telefonear a casa? Ete, teléfono, mi casa. Y vendrán. Vendrán. Mi... Expreso. De actualidad. Cinema Expreso, momento de la actualidad. Sacha Baron Cohen parece que tras una tormenta de ideas ya sabe sobre qué hacer su nueva delirante comedia tras El Dictador. Se anuncia que ha vendido a Paramount Pictures una comedia escrita por él mismo y por Phil Johnston, el de Romperral, que parodia la franquicia de James Bond. La trama se centraría en un agente secreto que descubre que tiene un hermano, torpe fanático jugador de fútbol, con el que se verá obligado a formar equipo. No es la primera película que parodiará a 007, ni mucho menos, pero sería curioso ver qué es capaz de hacer el bueno de Sacha con este proyecto. Noticia que se da por hecha, pero que Disney acaba de confirmar oficialmente. Joss Whedon recibe un suculento cheque como corresponde por haber sido el responsable del mayor éxito económico del año y se encargará de dirigir y escribir la segunda parte de Los Vengadores. Eso sí, marvelistas y whedonistas tendrán que esperar, ya que la agenda de Marvel está repleta y no parece que la película vaya a llegar antes de 2015. Por otro lado, Whedon se plantea volver a la televisión, donde dejó su sello en Buffy, Cazavampiros o Firefly, para dirigir una serie de acción real basada en los personajes de Los Vengadores. Cuando se anunciaron las películas que formarían parte de la sección oficial del Festival de Venecia, listado que podéis consultar en nuestra web, sorprendió y mucho la no inclusión de The Master, de Paul Thomas Anderson, una de las películas más esperadas de la temporada. La sección oficial perdía lucimiento y a uno de sus mayores reclamos de esta edición. Pero Variety y Deadline señalaron desde Estados Unidos poco después, tras haber filtrado horas antes del anuncio que la película sí que estaría, que The Master sí que formará parte de la sección oficial del certamen, sobre todo teniendo en cuenta que los Weinstein adelantaron el estreno en Estados Unidos del 12 de octubre al 14 de septiembre, para así acercarse a las fechas de festivales tan influyentes como Venecia y Toronto. Pues bien, se terminó el culebrón y como tenía que ser, The Master sí que se presentará en la sección oficial de Venecia, proyectándose en el formato de 70 milímetros, uno de los platos fuertes y la primera prueba de fuego para uno de los grandes títulos del año. El Festival de Venecia comienza este año el 29 de agosto. El Gran Gatsby se retrasa hasta verano de 2013. Su estreno estaba previsto en Estados Unidos para el 25 de diciembre. Quizás a Baz Luhrmann se le ha ido la mano con la pirotecnia y necesita tiempo para armar todo el espectáculo visual, o amenaza con ser uno de los truños de la temporada. La cinta queda, por tanto, fuera de la competición por los próximos Oscar y es el segundo título de Warner que se mueve al próximo año, junto al caso de The Gangster Squad, retrasada debido al remontaje necesario por esas escenas que pueden recordar y herir sensibilidades por el reciente tiroteo de Denver que costó la vida a 12 personas. En todo caso, Warner tiene bien cubiertas las espaldas porque a finales de año llegará su gran apuesta, El Hobbit. No puedo negar que me alegro de volver a verte. Yo tampoco puedo negarlo. Matthew McConaughey está que no para y también formará parte del reparto de The Wolf of Wall Street, lo nuevo de Scorsese. Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Kyle Chandler, Yanduya Ogdan, Jon Favreau y entre otros forman parte de la adaptación cinematográfica que ha hecho Terence Winter, Los Soprano o Boardwalk Empire, de las memorias de Jordan Belfort, en las que cuenta la espiral en la que se ve inmerso un broker que acaba convertido en una pieza del sistema capitalista de Wall Street entre juergas, alcohol, sexo y desenfreno. Matthew McConaughey será uno de los primeros jefes del protagonista al que interpreta Leonardo DiCaprio. McConaughey tiene pendiente de estreno un buen ramillete de títulos como Killer Joe, Matt, The Paperboy y Magic Mike, un giro a una carrera llena de comedias románticas y abdominales que tuvo en El Inocente un destacado y necesario punto de inflexión. El 4 de abril de 1968 era asesinado uno de los mayores defensores de los derechos civiles de la historia de los Estados Unidos, Martin Luther King, hecho que marcó ese cambio de década y que conforma uno de los capítulos más revisitados del siglo XX. James Earl Ray fue detenido en Londres dos meses más tarde como el único culpable del disparo que terminó con la vida de Luther King. El abogado de Ray, William Piper, dejó sus impresiones en el libro Orders to Kill, en el que mantiene la teoría de que todo fue una conspiración procedente del gobierno de Estados Unidos ante la oposición de Martin Luther King a la guerra de Vietnam. Lee Daniels se encargará de llevar la historia al cine con Hugh Jackman como el abogado autor del libro. Parece que Selma, historia que también tenía Martin Luther King como icono del momento, de la que se iba a encargar Daniels, queda definitivamente descartada en favor de este proyecto a la espera de que lleguen a las cintas de Paperboy, presentada en Cannes, y de Butler, que actualmente rueda el director de Pressure. Era un rumor cada vez más insistente desde que Peter Jackson presentó en la Comic-Con de San Diego el proyecto del Hobbit. Ahora que George Lucas se retira, Jackson le coge el testigo como el mayor exprimidor, o sencillamente cansino, de sus sagas cinematográficas, confirmando que el Hobbit será una trilogía, y eso que el libro de Tolkien, en el que se basa, apenas tiene unas 300 páginas. Por tanto, una trilogía, que es una precuela del original, por lo que sigue los mismos pasos que El Hombre de la Papada. Así lo anunció Jackson en su página de Facebook y poco después lo confirmaba Ian McKellen en su Twitter. La idea es que sea el próximo verano cuando todo el equipo vuelva a desplazarse a Nueva Zelanda durante 2 meses para regresar por enésima vez a la Tierra Media. La película llegaría en 2014, en principio en verano, después de que los 2 próximos diciembres estén marcados por el estreno de las otras 2 películas. De las frías montañas a cavernas. 6 años después podrá verse en los cines Manolete, esa película maldita de nuestro cine enredada en una complicada postproducción y en un sinfín de disputas legales y económicas, jalonadas después por unas críticas terribles en Francia, Italia y Reino Unido, lugares en los que ya se puede encontrar en DVD. La distribuidora Premium Cine la estrenará en España el 24 de agosto con 50 copias tras alcanzar el acuerdo con las productoras de la película. Noticia que ya no esperábamos a estas alturas. La cinta, protagonizada por Adrian Brody y Penélope Cruz, producción de más de 20 millones de euros, se centra en los últimos años de la vida del torero y su pasional romance con la actriz Lupe Sino, y servirá para conmemorar el 65 aniversario de la muerte del matador. Queremos más noticias de la mano de Anne-Marie Rodasons. Ethan Coen reescribirá el guión de Los Cazafantasmas 3. Hace unas semanas hablábamos de cómo Bill Murray estaba algo mosqueado con el guión de Los Cazafantasmas 3. Como parece estar en los escritos que esto tiene que hacerse algún día, se ha contratado a Ethan Coen, no confundir con uno de los hermanos directores de No es país para viejos, para que le pegue un meneo al trabajo de Lee Eisenberg y Jim Stahelski. Coen es responsable de los guiones de Tropic Thunder o Men in Black 3. Todo esto mientras se rumorea que la pandilla original podría volver a la película para ceder el testigo a Sangre Nueva. Peter O'Toole se retira. Queridos todos, es hora de tirar la toalla, de jubilarme del cine y del teatro. Ya no tengo corazón para ello y no volverá. Mi vida profesional en la interpretación, en el escenario y en la pantalla me ha proporcionado apoyo público, respaldo emocional y confort material. Me ha juntado con personas extraordinarias, buenas compañías con las que he compartido el lote que toca a todos los actores, éxitos y fracasos. Sin embargo, soy de la opinión de que uno debería decidir personalmente cuándo es hora de finalizar su estancia. Así que dedico a la profesión un adiós profundamente agradecido y con los ojos secos. Hasta siempre, Peter O'Toole. Con esta emotiva carta se despide de los escenarios y la pantalla uno de los actores míticos. Para el recuerdo, cintas como Lawrence de Arabia, El león en invierno o El último emperador, entre otras. La edad y la pérdida de esa chispa necesaria a la que señala provoca su retiro a los 79 años, siendo el actor sin Oscar con más candidatura, 8. Recibió la estatuilla honorífica en el año 2003. En los últimos tiempos se le vio esporádicamente en papeles como Venus, último protagonista y última nominación al Oscar, o Stardust. Su último gran trabajo fue interpretando al Papa Pablo III en la segunda temporada de Los Tudor. Ya hay Janis Joplin para el cine. Janis ya hay actriz para el proyecto sobre Janis Joplin que dirigirá Sean Darkin, el realizador de Marta, Marcy, May y Marlene. Del mismo se lleva hablando muchos años y nombres como los de Amy Adams, Renée Zellweger o Zooey Deschanel han sonado para hacerse con el papel. Finalmente ha recaído en Nina Arianda, reciente ganadora del Tony a la mejor actriz por Venus in Fur. Con una escasa carrera cinematográfica, que incluye pequeños papeles en Win Win, Ganamos Todos, Midnight in Paris y Un Golpe de Altura. Una gran baza del proyecto es que se han conseguido los derechos de 21 canciones del artista que serán interpretadas por la propia Arianda, en una cinta que se centrará en los últimos 6 meses de vida de Joplin, fallecida a los 27 años por una sobredosis de heroína en 1970. Nunca he visto a una actriz capaz de subir a un escenario y ser capaz de transmitir la vulnerabilidad y la energía sexual que tenía Jamie, ha afirmado sobre la intérprete el productor Peter Newman, que posee los derechos de las canciones de Joplin. Philip Seymour Hoffman en la secuela de los Juegos del Hambre y Anthony Hopkins será Matusalén para el nuevo Ed Aronofsky. Philip Seymour Hoffman ya es oficialmente Plutarch Evansby, como ha confirmado The Hollywood Reporter después de que su nombre sonara desde hace ya varios días como nuevo integrante del reparto de la secuela de los Juegos del Hambre, llamada En Llama, y que dirigirá Francis Lawrence. En la película interpretará a un oligarca del Capitolio que es designado como organizador de los nuevos juegos, sustituyendo a Seneca Crane, el personaje que interpretó Wes Bentley en la anterior entrega. También se une al reparto Gina Malone en el personaje de Johanna Mason, un personaje fundamental en las siguientes novelas. La cinta se estrenará en noviembre de 2013. Por otro lado, Darren Aronofsky ya ha señalado muy emocionado en su Twitter que Anthony Hopkins será Matusalén en su ambicioso proyecto sobre la epopeya bíblica que protagonizó Noé y su arca animal. Hopkins se une a un reparto en el que ya están Russell Crowe, Jennifer Connelly, Logan Lerman, Douglas Booth, Emma Watson y quizás Ray Winston como el villano de la función. Hopkins interpretará a Matusalén, el hombre más viejo del mundo mencionado en la Biblia hebrea, que según la historia murió 7 días antes del gran diluvio a los 969 años. Tom Cruise es el actor mejor pagado del momento. Tom Cruise no ha podido entrar mejor en la cincuentena si no fuera por su tercer divorcio. El que parecía que veía languidecer su carrera hace un par de años, se resarce encabezando la lista de Forbes que enumera a los actores mejor pagados del momento, concretamente del periodo que abarca de mayo de 2011 a mayo de 2012. Tom Cruise ganó la nada despreciable cantidad de 75 millones de dólares, 59,8 millones de euros. Gracias, sobre todo, a Misión Imposible Protocolo Fantasma, que recaudó 700 millones de dólares. Forbes elabora esta lista no solo teniendo en cuenta las ganancias directas de los actores, sino también otros ingresos añadidos por publicidad o derechos de difusión. Tom Cruise desbanca así a Leonardo DiCaprio, que el año pasado encabezaba el listado. DiCaprio no ha contado este año con un origen y comparte su segundo puesto con Adam Sandler. Los dos han ganado 37 millones de dólares, 29,5 millones de euros. Le siguen Dwayne Johnson, The Rock, Ben Stiller, Sacha Baron Cohen, Johnny Depp, Will Smith, Mark Wahlberg y Taylor Lautner. Walter Hill quiere dirigir una nueva versión de ¿Qué fue de Baby Jane? La adaptación de la novela de Henry Farrell, que en 1962 llegó al cine de la mano de Robert Aldrich con Betty Davis y Joan Crawford a través de un duelo de interpretación absolutamente excepcional y con sus propios matices personales, considerando el trasfondo de rivalidad entre ambas actrices. Las dos protagonistas principales exigen grandes interpretaciones, eso por descontado, explicó Hill. La intensidad de la trama gótica hace que la reconfiguración del drama sea todavía una experiencia potencialmente aguda. La idea, añade, consiste en hacer un film moderno sin modernizar el periodo, que debe recordar a la edad dorada de Hollywood. Michael Caine repetirá con Christopher Nolan. El actor británico ha confirmado que estará en el próximo film de Christopher Nolan. Así lo ha declarado a la revista Empire, en una entrevista promocional concedida antes del estreno del Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, y en la que se discuten los planes de futuro del cineasta. Tiene que seguir haciendo cosas. La verdad es que tiene otra idea y estoy en ella. Estoy en todo lo que ha hecho desde que llegó a Hollywood. Nos damos suerte el uno al otro. Se espera que esa película llegue en 2014. Russell Crowe se apunta a Harker. Aunque las distintas fuentes no se aclaran en cuál será su personaje, si Drácula o el que hace referencia al título, parece que Russell Crowe formará parte de Harker, thriller sobrenatural que prepara la Warner y que seguramente dirigirá Eli Roth. Sería todo un salto para el aparentemente descerebrado intérprete, al que hemos visto Malditos Bastardos, tras dirigir cintas de charcutería como Cabin Fever o las dos entregas de Hostel. Curiosamente, Roth y Crowe mantuvieron hace un año un acalorado debate en Twitter, con los judíos como protagonista. Los dos también han sido partícipes, Crowe como actor y Roth como co-guionista y coproductor, de la cinta de artes marciales The Man with the Iron Fist, que produce Quentin Tarantino. Escuchamos este tema convertido en himno por Barbara Streisand, The Way We Were, canción perteneciente a Tal Como Éramos. Esta canción ganó el Oscar en 1974 y es una de las tres estatuillas que se llevó ese mismo año el compositor Marvin Hamlisch, que ha fallecido a los 68 años, compositor destacado en la década de los 70 y 80, momento en el que consiguió sus mayores éxitos profesionales. Como decíamos, en 1974 ganó tres Oscars, dos por la música y la canción, The Way We Were, de Tal Como Éramos, y uno por la adaptación musical En el Golpe. Fue también candidato por la música de La Espía que me amó y La Decisión de Sophie, y por las canciones de Coach, La Espía que me amó, El Próximo Año a la Misma Hora, Castillos de Hielo, A Chorus Line, Shirley Valentine y El Amor Tiene Dos Caras. Una carrera ecléctica que va desde la asesoría musical, los musicales de Broadway, hasta trabajos para la franquicia James Bond y para Barbara Streisand, contribuyendo a crear algunos de los himnos de la carrera de la diva musical. Su último gran trabajo en cine fue por El Soplón, con el que consiguió una nominación al Globo de Oro en 2010, premio que ganó por las canciones de Coach en 1972 y Tal Como Éramos en 1974. Es, junto a Richard Rogers, el único que ha ganado Oscar, Emmy, Grammy, Tony y Pulitzer. Y para seguir recordándole, podemos escuchar también este tema perteneciente a La Decisión de Sophie. Thank you. Vamos con las novedades. A veces las palabras sobran para hablar de bandas sonoras, sobre todo cuando la calidad de la música brilla por sí sola. Esta es una de estas ocasiones. Hans Zimmer firma una de sus mejores partituras para Las aventuras del Caballero Oscuro y viniendo de otro enorme trabajo en Origen. Se nota que el compositor alemán se ha tomado en serio este trabajo. La música está impregnada de la oscuridad del personaje y aparecen todos los elementos recurrentes del zimmerianismo. Carencia de miedo a los componentes electrónicos, coros empleados como instrumentos, etcétera, mezclados de manera brillante. Por ponerle un pequeño pero, muy pequeño, es que le falta un poco de identidad para ser reconocida asociada a la película. La banda sonora de Origen, por seguir con el ejemplo, queda asociada ineludiblemente al anterior film de Nolan. Nos quedamos con el tema The Fire Rise, el track número 7 de la banda sonora del Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, compuesta por Hans Zimmer. Banda sonora de Mark Streitenfeld para la presunta precuela de Alien. Este discípulo de Hans Zimmer ya se ha convertido en el músico de referencia a Ridley Scott, con trabajos para American Gangster o Robin Hood. En Prometheus, la banda sonora es una sucesión de música oscura y claustrofóbica, pero a la vez con ciertas concesiones al lirismo. Que nadie busque demasiada originalidad en esta música, porque cae en los clichés del género. Como curiosidad, se emplea uno de los temas de Jerry Goldsmith para la banda sonora de Alien. Nos quedamos con el tema Small Beginnings, track número 16 de la banda sonora que ha compuesto Mark Streitenfeld para Prometheus. Patrick Doyle compone la música de la nueva película de animación de Pixar, Brave, Indomable. El compositor británico habitual de las películas de Kenneth Branagh explota la vena folk y céltica en este trabajo, cosa que ya hizo con el documental Geek, pero adaptando el tono al carácter de animación del film, mucho más alegre. Muy buen trabajo que traslada a pasajes ya visitados en otras ocasiones, a destacar el uso de las gaitas, espectacular en muchos momentos, que no se veía casi desde Braveheart. También son muy buenas las canciones incluidas en la banda sonora interpretadas por la cantante escocesa de folk Julie Fowlich. Como nos ha gustado mucho esta banda sonora, vamos con dos fragmentos de ella. En primer lugar, ese uso imperial de las gaitas en el track número 5 de Games. ahora escuchamos una de las canciones de la película, interpretada por la cantante escocesa Julie Fowlis, el track número 1, Touch the Sky. Busca bien, busca, busca. Busca, busca, busca. Eso es. Busca, busca, que quiero saber. Te estás pasando, ¿eh? Vale, perdona, perdona, pero busca. coronado@loqueyotediga.net es nuestra dirección de correo, pero también os podéis preguntar en la web, en el foro o en las redes sociales. Spooky nos lee vuestros mensajes que pasamos a responder en este consultorio. Carlos nos envía esto. Me gustaría saber de quién es la canción que sale en los títulos de crédito de La Conspiración. No es la banda sonora de Mark Esman, que sale al principio, sino la siguiente. Supongo que será de algún grupo inglés o americano. Con los datos que nos das, creemos que te refieres a Empty de Ray LaMontagne. La puedes escuchar a continuación. Instead to dwell in my disaster. I walk on down the hill through grass grown tall and brown, and still it's hard somehow to let go of my pain. On past the busted back of that old and rusted Cadillac that sinks into this field. Busted sunsets, these cold and damp white mornings, I have grown weary. If through my cracked and dusted dime store lips I spoke these words out loud, would no one hear me? Lay your blouse across the chair, let fall the flowers from your hair and kiss me with that country mouth so plain. Outside the rain is tapping on the leaves, to me it sounds like they're applauding us, the quiet love we've made. Will I always feel this way? So where demons in the eyes, laid bare my chest, said, do your best and destroy me. You see, I've been to hell and back so many times, I must admit you kind of bore me. There's a lot of things that can kill a man, there's a lot of ways to die. Yes, and some already dead, little walk beside me. There's a lot of things I don't understand, why so many people lie. It's the hurt I hide that fuels the fire inside me. Will I always feel this way? So Anne-Olivet nos pregunta lo siguiente. ¿Qué libro le aconseja el padre al hijo durante el vuelo en avión de Martin H.? Hola Ana, aunque en la película no se entiende, se refiere a La llave de cristal, una de las 5 novelas que escribió Dashiell Hammett. Eso es lo que se menciona en el guión de la película publicado por la editorial 8 y medio. Aquí tienes el vídeo con esa secuencia en el que se escucha de manera imperceptible el libro al que hace referencia Federico Luppi. ¿De cuándo te da por leer? Hace un par de años, pero no leo mucho. Algo es algo. ¿Y por qué no leías? ¿Para llevarme la contra? No, me aburría. Y me jodía porque vos siempre decías que el que no lee es un tarado. Yo nunca dije eso. Me daba bronca que te perdieras uno de los mayores placeres que hay en la vida. El que se pierde eso es un tarado. Seguí leyendo y déjame dormir. Ya que toda la ébola, léela más de una vez. Es uno de los grandes, muy sabio. Escribió 5 novelas y paró, no escribió más. ¿Para qué? Muy sabio. Y finalmente, Anabel nos hizo esta pregunta. ¿Qué hay de verdad y mentira sobre el mito de Chita que murió hace unos meses? Fue muy comentado el año pasado el fallecimiento de la mona Chita, nombre artístico del chimpancé Jix, que apareció en 3 films de Tarzán y en la versión de Dr. Dolittle, protagonizada por Rex Harrison en los 60. Lo que sorprende es que el simio en cuestión siguiera vivo y muriera a los 80 años, cuando la esperanza de vida de la especie está entre los 45 y los 50. Lo que ha sembrado más sombras fue cuando en 2007, mientras trabajaba en la biografía autorizada de Chita, el periodista R. D. Rosen de The Washington Post empezó a ver que le estaban dando gato por liebre con el mono que vivía en Palm Springs pintando cuadros con los dedos y que se supone que fue Chita en los 30, ya que era demasiado joven para que las piezas encajaran. En todo caso, sigue siendo una de esas leyendas simpáticas envueltas de la magia del cine. Hasta aquí hemos llegado con 2 horas de podcast en vena. Nosotros seguimos pasando calor, pero también la satisfacción de seguir disfrutando del cine de las series en nuestra página web loqueyotediga.net. Y como os he comentado antes, os esperamos las próximas semanas, ya que en la próxima entrega del podcast la dedicaremos íntegramente al mundo de las series. ¿Con qué excusa? Pues con las nominaciones de los Emmy, que se entregan este año en la segunda quincena del mes de septiembre, así que todavía nos da tiempo para en un par de semanas hablar de los candidatos, las sorpresas, las ausencias y los posibles ganadores de esta edición de los premios. Mientras, os remitimos a nuestra página web, loqueyotediga.net. Gracias por vuestra atención, seguid disfrutando del verano y del cine, y hasta el próximo podcast. Adiós.